12:30 de la mañana, aquí estamos con toda la radio por delante, con toda la actualidad. Los estantes de los supermercados volverán a tener alimentos frescos esta mañana. No hay problema de abastecimiento. Hay alguna imagen, sí, que se ha publicado de alguna estantería vacía en algún supermercado de Madrid en la tarde-noche de ayer. Hombre, esto ocurre cuando la previsión de clientes que se hace para un día normal, pues de repente se multiplica a las 8 de la tarde a última hora del día por cualquier motivo. Por ejemplo, el motivo puede ser que haya una recomendación reiterada de las autoridades que dice: usted si puede, quédese en su casa el mayor tiempo posible. Usted si puede, quédese con los niños durante 2 semanas. Entonces hay familias, fíjese usted, qué cosa más irracional, que dicen: vamos a hacer compra para los próximos días y así nos quitamos un problema de encima. Y entonces llegan a las 9 de la noche al Mercadona y no quedan espinacas. Crisis, psicosis, histeria. Pues no hay nada de irracional en responder a una recomendación que dice: si usted si puede, no se mueva de casa, con llenar la nevera para no salir de casa. En Italia no es un llamamiento lo que se está haciendo a la población, es una instrucción. El lema del gobierno, en efecto, el gobierno italiano, el lema que está transmitiendo es este, que dice: quédate en tu casa. La decisión justa oggi è di restare a casa. Il futuro nostro dell'Italia è nelle nostre mani. Los italianos reinventan su vida para salir a la calle lo menos posible y también para intentar viajar a ningún sitio, si es posible también, en los próximos días. Se ha extendido las restricciones que anunciábamos ayer y que se habían tomado para el norte del país, pues ya están extendidas a el resto del territorio italiano. Si ayer nos preguntábamos o decíamos: ¿es posible que en los próximos días acabe llegando a España la decisión esta de que no haya colegios? Pues en la Comunidad de Madrid, desde mañana, ya no los hay. En Vitoria, desde el mismo día de hoy. Madres y padres que están también organizándose para ver qué hacen en ausencia de los centros abiertos. Padres y madres, muchos de los cuales, los que pueden, ya hoy no están llevando a sus hijos al colegio para evitarse así el riesgo. Estamos un poco ahora a la expectativa de mañana lo que nos van a decir nuestras dos empresas, a ver cómo nos permiten adaptarnos a la situación, porque bueno, pues necesitamos estar alguno de los dos en casa durante todo el día. Pues enseguida estaremos en uno de los colegios que se preparan para una situación inédita, que es esta de la suspensión durante 15 días de la actividad escolar. Les recuerdo que en China, país que va 2 meses por delante de nosotros en esto de la epidemia, en China el aumento de casos se va ralentizando. Se ha informado de 11, 19 casos en el día de ayer frente a los 40 del día anterior. Digamos que va a menos el contagio, y también se ha informado de que el 70% de los enfermos en aquel país ha salido adelante, ha superado la enfermedad. Hoy vamos a volver a cambiar la tertulia como hicimos la semana pasada o la anterior, ya no recuerdo cuándo, y les vamos a robar minutos a los tertulianos para hacer hueco a los médicos, que tendrán cosas interesantes que contar. Y de las bolsas también hablaremos esta mañana, del daño que la crisis causa ya a la economía, a las empresas, a las previsiones económicas que manejan las empresas y los sectores económicos. Por ejemplo, en nuestro país, el sector del turismo, que no es poca cosa. Como la crisis lo opaca todo, pues apenas nos queda tiempo para contar, por ejemplo, que le ha dimitido al señor Torra un consejero de Esquerra Republicana de Cataluña, que se llama Bosch, y que intentó colocar o recolocar a su jefe de gabinete cuando este tuvo que renunciar en enero por las denuncias de acoso sexual que había recibido. El intento de recolocación al final le ha costado la cabeza al consejero. Están los de Junts per Catalunya pues frotándose las manos, porque el lío lo tiene Esquerra. Y apenas nos quedará tiempo para lamentar la muerte de José Jiménez Lozano, premio Cervantes, novelista, poeta, ensayista castellano. Y de estas cuestiones hablamos esta mañana con John Mueller. Buenos días, John. ¿Qué tal? Buenos días, con Carlos. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio. Hola, muy buenos días. Con Rubén Amón. Buenos días, Amón. Carlos, ¿qué tal? Con el doctor Fernández. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Carlos. Y con el doctor García Salido. Buenos días, Alberto. Buenos días, Carlos. Y también con José Ramón Iturriaga, que viene a contarnos lo del IBEX y otras cosas. Buenos días, ¿qué tal, José Ra? Bienvenido. Así suena la mañana de la radio. Esta radio se llama Onda Cero. Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Buenos días, Fernando. Fernando Oneda. Buenos días, Carlos Alsina. Pongamos en orden las cuestiones, o la cuestión de la mañana. Sí, sí, la cuestión, porque todas las historias que hay en este país y en el mundo sucumben informativamente ante lo que todos hablamos, el coronavirus, por eso se agradece la presencia hoy en la tertulia de médicos, las primeras medidas, el miedo que pasa de los mercados a los supermercados, la confianza social y lo que anunciarán hoy el Consejo de Ministros, el presidente Trump y los bancos centrales. Propongo cuatro ámbitos de análisis, el sanitario, las medidas de prevención, el económico y el político. Primero, el sanitario. A esta hora las defunciones quizás superen ya las 30 y hay más de 1.200 contaminados. La expresión más utilizada en los medios es avance sin control, después de ver que en Madrid el número de infectados se duplicó en 24 horas. Hasta hoy parecía que los niños eran los menos afectados, pero resulta que no, y los colegios son los primeros en cerrarse. Y la psicosis ha llegado a las tiendas de alimentación. Hoy impresiona las fotos de lineales vacíos en los grandes supermercados. La pregunta en este capítulo es si la evolución de China, con un 70% de infectados que consideran superada la crisis, puede alimentar las esperanzas de Occidente. Segundo, las medidas de protección. Fíjense en Italia, todo el país, no solo el norte, en cuarentena, aislado, con cierre de fronteras, al parecer porque mucha gente se quería escapar, como se quieren escapar los presos, con motines en las cárceles, intentos de fuga e incidentes que provocaron varias muertes. Se suspenden todos los eventos deportivos, al menos con público. Aquí en España hay medidas autonómicas pactadas con el gobierno central. La estrella es la suspensión de actividades educativas en todos los niveles durante 15 días. 1,5 millones de alumnos sin clase, decisión muy difícil, dijo la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, distorsiona a las familias. Y dos preguntas en el ambiente: ¿cómo se ayuda a las familias que no tienen con quién dejar a sus niños? ¿Y qué medidas o consejos complementarios se requieren para que el contagio evitado en la escuela no se produzca en la calle? Para hoy se esperan nuevas decisiones, algunas de prevención que quizá adopte el Consejo de Ministros, que empieza a las 9:30 de la mañana, y otras de estímulo a la economía después del día de ayer del pinchazo en las bolsas, Fernando. De las primeras, dice el Confidencial, que se planea cerrar espectáculos y adoptar medidas de conciliación, por lo menos pensarlas, para padres con hijos en edad escolar. Veremos el primer partido de fútbol sin público en Valencia y no se descarta que la medida se amplíe a la Liga. Ciudadanos retrasa su asamblea y falta el conjunto de decisiones que tendrán que ver con la economía y, según La Razón, por el temor a un estallido social. Estamos a la espera de casi todo: el plan de choque, sorpresa que nos dio ayer el presidente Sánchez, y las actuaciones de los organismos supranacionales que reclamábamos ayer. Las miradas ahora mismo se dirigen a las bolsas, donde la palabra ha sido batacazo y la de Madrid lleva perdido un 23%, casi la cuarta parte de sus valores. Miremos también a la prima de riesgo, que subió 20 puntos y superó la barrera psicológica de los 100. Y a todo esto, la guerra de precios del petróleo. Nadia Calviño volvió a pedir tranquilidad, no hay que alarmarse por el momento. Eso dijo. Pero ¿cómo se combaten los daños al turismo o al transporte? ¿Cómo se recupera la confianza de los inversores? ¿Y es el momento de subir los impuestos o de bajarlos, como anuncia Estados Unidos y como de forma, no sé si oportuna u oportunista, reclama el Partido Popular? Y eso nos lleva a las consideraciones políticas. ¿Han creído nuestros analistas a Pedro Sánchez cuando dijo que lleva 2 semanas trabajando en un plan de choque? ¿El consenso que busca de los agentes sociales será una negociación o simple información? ¿Y qué importancia dan a las primeras críticas combinadas con la oferta de apoyo del Partido Popular? Y la gran cuestión: ¿ha ganado confianza social la actuación conocida del gobierno? Dicho de otra forma, ¿tiene alguna culpa en la pérdida de esa confianza? Hay otras historias que hoy no entran a debate, pero están ahí. De Cataluña, tras la salida de Rull y de Turull para hoy, todos los políticos presos ya disfrutan de permiso y avalados por un segundo juez. Y el conseller Vox, de Esquerra Republicana, dimitido por encubrir un acoso sexual de un colaborador. De la Gobernación General, la ampliación a los alquileres de la moratoria de desahucios. Lo curioso es que se presenta como una iniciativa para soldar la cohabitación entre PSOE y Podemos. Y el calor, querido Alsina, mucho calor para marzo. Hasta 34 grados esta semana en el centro y el sur. Eso es lo que se prevé. Pero, querido Alsina, permíteme una mínima alegría. ¿No hay quien dice que con los 30 grados puede desaparecer el coronavirus? A lo mejor la naturaleza resuelve más que los gobiernos. Pues ojalá, ¿eh? Ojalá, pero claro, cuando aparecen 50 casos en Egipto, pues uno piensa que igual el calor no es tan determinante. Pero ojalá ayude a acabar cuanto antes con él. Adiós, Fernando, que tengas un buen día y hasta mañana, que hay que madrugar otra vez. Hasta mañana, muy buenos días. Adiós. Nos preocupa que el gobierno empiece a ir por detrás de los acontecimientos. Hace ya un par de semanas el gobierno de España se ha puesto a elaborar un plan de choque. Bien, los datos indican un cambio a peor de la evolución de la enfermedad. En España sabemos que los datos que se notifican hoy nos dan la imagen de lo que estaba pasando hace de 4 a 6 días. Pero sería la primera pandemia en la historia que podría ser controlada. La cosa es que no estamos a merced del virus. Una parte fundamental de esta batalla del virus se va a ganar en que yo como individuo no contagie a otros. Debemos afrontar esta situación de forma unida y coordinada. No ha sido fácil tomar estas decisiones, pero entendemos que la salud pública está por encima de todo. Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, explicaba en la tarde de ayer, 8 de la tarde, las decisiones que había tomado su gobierno autonómico, entre ellas la más llamativa, porque es la que afecta a 1 millón y pico de escolares en la Comunidad de Madrid. Es que a partir de mañana no hay colegios, no hay guarderías, no hay institutos, tampoco habrá enseñanza universitaria. Naturalmente esto pues complica la vida cotidiana de las familias, que tienen que ver cómo se organizan a partir de mañana o a partir de hoy aquellas que hayan podido encontrar una solución para qué hacer con los... Y ya hoy, sabiendo que el motivo de que el cierre de los colegios a partir de mañana es evitarse el riesgo de que se contagien los chavales, pues ya hoy se evitan ese riesgo no llevando a sus hijos al colegio. Digo, los que hayan tenido tiempo para organizarse de alguna manera. Vamos a las puertas de un colegio de Madrid y así contamos cómo están los ánimos a esta hora de la mañana, qué decisiones van tomando las familias, los profesores, que también ayer tenían la duda de si ellos, aunque esté cerrado para los alumnos, los profesores tienen que acudir o no mañana a su puesto de trabajo en esos colegios. Está Beatriz Ramos a las puertas del Colegio Caldeiro, de la Fundación Caldeiro de Madrid. Beatriz, buenos días. Pues buenos días, Carlos. En este colegio en el que nos encontramos, pues la actividad hasta ahora, la verdad que está bastante tranquila con respecto a otros días. Los niños entran a las 9 y normalmente a estas horas pues está lleno de gente, coches en doble fila, y hoy la verdad que no nos hemos encontrado con este panorama. Y es que muchos padres han decidido no traer a sus hijos al centro, adelantándose un día a esa obligatoriedad del gobierno, pero hay otros que sí, así nos lo acaban de contar. Soy médico, aparte de papá, con lo cual, pues bueno, pues si es lo que tiene que ser, pues absolutamente necesario. Lógicamente produce un trastorno a los papás porque no sabemos qué hacer con los niños y, bueno, y asusta un poco, claro, pero si es lo que tiene que ser, pues si lo ha dicho el ministerio y los asesores, pues así tiene que ser. Y los profesores, pues a esta hora siguen sin saber, al menos en este colegio, llegan con la incertidumbre, no saben lo que va a pasar. Están a la espera de recibir órdenes, de reunirse aquí con los directores y con las autoridades del cole, vamos. Mar, por ejemplo, es docente de primaria y esto es lo que cree. Nos reunirán a todos y nos dirán las cosas que tenemos que hacer, porque estamos totalmente perdidos todos, no sabemos ni qué hacer. Yo creo que de buenas a primeras, así, tan tajante, porque yo lo primero ayer, cuando me enteré, lo que pensé fue, ¿qué van a hacer los padres con los niños? Y por último, Carlos, los alumnos, los niños de primaria y de secundaria, que ayer llenaban los chats de alegría y de qué bien 15 días, y hoy, bueno, ya lo ven de otra manera. Pues bastante mejor que si hubiéramos ido, porque así el virus no se contagia a más personas. Estos 15 días estaré con mis padres por las tardes y con mis abuelos por las mañanas, y estaré, pues, no sé, jugando con tecnologías, estudiando un poco. Pues eso es lo que nos cuentan desde aquí, de este colegio Fundación Caldeiro, Carlos. Jugando con tecnologías es jugar a la Play, ¿no? Sí, ya te lo digo. Gracias, Bea. Las familias hasta que, luego. Gracias. Las familias que ya se han organizado, pues ya hoy no llevan a los chavales. Los abuelos en esta situación, pues es evidente que son el primer recurso que uno busca. Los abuelos sí se dejan, los abuelos. Y si no, pues otro tipo de soluciones. Si usted tiene un vecino amable que pueda echar una mano, si pueden organizarse todos los vecinos del bloque para que uno se quede con los críos. Los propios profesores que están viendo a ver qué les cuentan hoy en el colegio para ver qué obligaciones tienen a partir de mañana. Ah, por cierto, si usted me está escuchando desde la Comunidad de Madrid y está afectado por la suspensión de los colegios a partir de mañana y nos lo quiere contar cómo se va a organizar o cómo se está organizando su vida ante esta situación y ante esta medida que mañana empieza en la Comunidad de Madrid, que hoy ya está en vigor en la ciudad de Vitoria y que es posible que en otras comunidades se vaya adoptando también en los próximos días, pues si quiere compartir con nosotros el estado de la cuestión en su casa, en su familia, me lo cuenta en el 609-83-1034. Envía una nota de voz y por delante me pone asunto coronavirus, o asunto colegio, o asunto qué hacemos con los niños. Asunto como, PlayStation. Como usted, asunto la Play. Claro, porque están diciendo los padres. Los niños no van al colegio, pero si luego quedan entre ellos para jugar en el parque o para irse los más adolescentes al centro comercial, pues ahí vuelven a juntarse y pueden contagiarse entre ellos. Claro, pero es que las autoridades no llegan hasta ese ámbito. Ese ya forma parte del ámbito estrictamente familiar y personal. Ahí son los padres y las madres los que tendrán que asegurarse de que el chaval o la chavala pues no esté en ese riesgo de contagiarse. Enseguida los médicos tienen que responder a unas cuantas preguntas que tenemos interés en hacerles. Antes Paco Paniagua me quiere contar cómo está la situación en el transporte público. Otra de las preguntas reiteradas de estos últimos días es esa que dice ¿por qué se suspenden los colegios o los partidos de fútbol y no se suspende el transporte público? ¿Cómo hacemos para, en el vagón de metro, por ejemplo, del tren de cercanías, mantener un metro de distancia con el viajero que va a nuestro lado? Hombre, si todos los viajeros son conscientes de eso, que no se lo tomen a mal, si uno se aparta así de una manera bastante evidente del que tiene a su vera. Paco Paniagua, en la estación central de Leganés. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Qué me cuentas? Pues mira, en este punto aquí confluyen el tren de cercanías, los autobuses y el metro, que es la entrada cada día de pues cientos de estudiantes que vienen a las facultades de la Universidad Carlos III y también hacia el hospital de Severo Ochoa, que es donde falleció un anciano por coronavirus. Y bueno, hemos hecho un recorrido por el vagón, cierta normalidad, aunque la gente pues intenta prevenir como puede. ¿Usted sabe las medidas que ha anunciado el gobierno por el coronavirus? Cuando viaja en metro, ¿tiene algún temor o va tranquila? Bueno, tranquilo. ¿Qué, cómo me parece? Pues me parece bien que lo prevengan y eso, sí. Me lavo la mano bien, no me toco los ojos ni nada de eso. Se nos ha cortado el metro en este momento. La conexión con el interior del suburbano. Ahora volvemos y contamos cómo se prepara, cómo si se están cambiando, ¿no?, los hábitos cotidianos y ciudadanos. Porque ya voy a los médicos la semana pasada o la anterior, es que ya no, sabéis que yo soy anterior. Malo. La anterior, soy malo para ubicar las cosas en el tiempo. Recuerdo que en la conversación con vosotros insistíais mucho en esto, que ahora oigo en boca del primer ministro italiano, que seguramente os escuchó, o de la vicepresidenta Calviño ahora mismo, que dice la responsabilidad individual, la responsabilidad de cada uno. Decía la señora Neira, lo hemos escuchado, responsable de salud pública de la Organización Mundial de la Salud, en conversación con Juan Ramón Lucas anoche, decía lo principal o lo que más va a importar para que seamos capaces de contener la epidemia es lo que hagamos cada uno de nosotros, y que tengamos nosotros, cada uno, la responsabilidad de saber que podemos contagiarnos o, si ya lo estamos, contagiar a los demás. Y que, por tanto, los hábitos cotidianos que asumamos cada uno de nosotros van a ser fundamentales para poder o no contener cuanto antes la enfermedad. O sea, que ese es el mensaje que entiendo esta mañana y que seguir reiterando. Sí, yo creo que, como comentó Alberto hace 15 días, es importante la responsabilidad y sobre todo la generosidad. Se van a cerrar los centros escolares no tanto porque los niños se puedan infectar, que también es por eso, sino porque el colectivo escolar supone mucho movimiento, supone mucho desplazamiento. Ahí no solo están involucrados los niños, sino que están involucrados todos los adultos, todos los transportes, todos los catering de los comedores. Entonces ahí es un punto muy importante en el que hay una aglomeración de gente. Lo que pasa es que cerrar los colegios supone un problema muy complicado para muchos padres. Muchos padres además son médicos y tienen mucha duda de saber qué es lo que pueden hacer, porque ellos es imprescindible o se nos ha considerado imprescindibles para poder contener la epidemia. Pero claro, es un problema complicado de abordar. Uno de los mensajes que comentaba esta mañana Amón, y yo creo que es imprescindible, es que los abuelos no tienen que ser una opción, no pueden ser una opción. O sea, la epidemia hay que intentar frenarla, porque creo que contenerla ya es imposible. Lo que pasa es que ahora lo que se habla es de evitar que la curva de casos sea exponencial y sea rápida. No es lo mismo atender a 10.000 casos en 3 o 4 meses que atender a 10.000 casos en 15 días o en 20 días. O sea, y ese es el problema, y eso es lo que bloquea, lo que satura el sistema y lo que puede poner en crisis no solo los pacientes con coronavirus, sino multitud de pacientes con otras patologías que pueden no ser atendidos o pueden quedar bloqueados o pueden no recibir la atención necesaria. Entonces, lo importante es retrasar toda esa curva, que de momento creo que ha quedado demostrado que ya no se puede parar. Hay una cosa que los médicos ahora tenemos que tener muy claro de lo que sabemos y de lo que podemos hablar, ¿vale? Hay gente que es especialista en epidemiología y que tiene que centrarse quizá en ese tipo de información. Otros que estamos vinculados a la clínica o a la investigación, como por ejemplo puede ser mi caso o el de Alfonso, y tenemos que ir a eso, ¿no? A hablar de lo que vemos. Esta es una situación que es inaudita. O sea, es inaudita, no ha ocurrido nunca y no se ha afrontado nunca una pandemia, una epidemia como esta, de la manera en la que se está haciendo ahora, con tanta información, con tantas decisiones en diferentes sitios, abordándola de diferentes maneras y en diferentes tiempos. Y eso, lo que ocurre es que la gente, como es lógico, tiende a opinar y a juzgar las decisiones que se toman, ¿no? Unos hablan de por qué no se cierran las fallas, otros de por qué va a pasar con la Semana Santa, otros de la manifestación del 8M, y eso es algo lógico, porque va en nosotros. O sea, ponernos a hablar y a opinar sobre esto, aun sin tener conocimiento pleno sobre lo que ocurre, es normal. Y además produce en ocasiones miedo, en otras incertidumbre. Pero con todo y con eso, creo que más allá de lo que pensemos cada uno de nosotros sobre las decisiones tomadas, tenemos que tener muy claro que individualmente tenemos una responsabilidad. Yo puedo estar o no estar de acuerdo con lo que se hace, pero debo saber que lo que yo haga va a influir. Y a lo mejor no influye en lo que me pase a mí con el coronavirus. A lo mejor influye en que se lo contagie a alguien que es una persona frágil o una persona de riesgo o un niño inmunodeprimido, y es al que yo tengo que intentar proteger en la medida en la que yo pueda. O sea, claro que el sistema tiene que poner sus medios y tiene que tomar las decisiones que sean, pero nosotros como individuos, más allá de lo que pensemos, tenemos que tener claro nuestra influencia. Y eso, estando ahí, yo estoy saliente de guardia, y cuando estás ahí y ves a la gente y ves al que viene y recibes al que tiene el miedo y las dudas, es importante que se lo transmitamos. Más allá de la atención y del cuidado, también está cómo podemos cuidar nosotros a lo que nos rodean. Y ahora mismo es una situación muy jorobada. O sea, es que es lógico, porque se confunde o se mezcla la incertidumbre con la ignorancia, porque es un virus que estamos conociendo, con decisiones que se van a juzgar en un sentido o en otro, y todo eso nos va a influir. Pero lo que no nos tiene que influir es en cómo actuemos nosotros con los que nos rodean y con los que muchas veces que incluso queremos. Yo, por ejemplo, lo de los abuelos, yo tengo compañeros, porque nosotros, por ejemplo, los sanitarios nos tenemos que cuidar, ¿no? Que es algo que es muy curioso en este momento. Nos hemos cuidado siempre, pero entendemos perfectamente cuál es nuestro trabajo y la gente que trabaja en los hospitales o en las urgencias también tiene sus miedos y tiene sus hijos y tiene sus incertidumbres, pero tenemos que afrontar esto y es lo que nos toca. Y también nos preguntamos cómo podemos ayudar a la gente que nos rodea a la hora de afrontar esta situación. Y yo, hablando en primera persona, creo que lo que debo hacer es concienciar a los que me rodean, escuchar sus dudas, pero concienciarles en cómo pueden ellos evitar que se contagie a alguien en el cual sí que puede suponer un problema y puede condicionar un daño, no solamente en su estado de salud, sino incluso en su vida. Entonces, por ahí tenemos que ir. Eso a lo mejor suena demasiado sencillo o demasiado, pero a veces las decisiones que tomamos los individuos influyen sobre lo que pasa, sobre todas las... La infección sigue siendo la misma de la que estábamos hablando hace 15 días, sigue teniendo la misma gravedad que tenía hace 15 días, sigue siendo lo mismo que hemos estado comentando. La única diferencia es que parece que entonces, como hablábamos de lejos, como hablábamos de China, como empezamos a hablar de Italia, pues parece que como les tocaba a ellos, pues que era distinto y que era menos relevante. La infección es la misma, los síntomas son los mismos, la gravedad es la misma y la mortalidad es la misma, incluso, según algunos estudios, puede ser incluso menor que la que se estima, porque se piensa que algunos casos, el problema es que no se llegan a diagnosticar con las pruebas, que puede haber un infradiagnóstico por no realizarse todas las pruebas que se tendrían que realizar. Entonces se comenta que a lo mejor la mortalidad es incluso menor que la que se ha calculado estadísticamente con los datos reales y confirmados, porque se sospecha que muchos de los casos no están diagnosticados. Entonces, no vamos a hablar de enfermedades distintas, no es más grave hoy que hace 15 días, pero al igual que hace 15 días, sigue siendo más grave en las mismas personas, en los mismos pacientes, y es en esos pacientes a los que tenemos que proteger. Seguimos teniendo el mismo problema que comentábamos hace 15 días, el colapso del sistema sanitario. O sea, el problema actual, la gravedad actual está en todas esas personas sensibles, todas esas personas frágiles, sobre todo las personas ancianas, sobre todo las personas con ciertas enfermedades, que son las que debemos proteger entre todos, y son donde tenemos que encaminarnos, y tenemos que conseguir que esa curva, que ese número de casos, en lugar de ocurrir en un tiempo muy corto, se alargue. O sea, no es lo mismo abordar a 10.000 personas infectadas o 10.000 personas en la UBI en 4 meses o en 5 meses, que no satura el sistema, que abordarlo en 20 días. Uh-huh. Y por eso es importante controlar la progresión. Voy a recuperar la comunicación con Paco Paniagua, que nos estaba contando lo que le contaban a él los usuarios del transporte público en Leganés. Paco. Sí, pues como te contaba, normalidad, dentro de lo que cabe, porque la gente va a sus empresas a ver qué es lo que le cuentan, si van a poder seguir trabajando en teletrabajo, cosas así. Más vacío el metro y el tren, porque no están llegando los estudiantes de la Universidad Carlos III. Normalidad también en la línea de Metro Sur, que es la que hemos recorrido hacia el Hospital Severo Ochoa, porque mucha gente no sabe todavía si se van a mantener o no sus consultas. Y dentro de los vagones, lo que hemos visto es mucho uso de gel desinfectante que llevaba la gente. Algunos han dicho que incluso caseros se lo hacían con aloe verá también, gente tosiendo como todos los días, pero bueno, seguramente por catarro, y por lo menos eso sí, como va algo más vacío, pues eso permite mantener cierta distancia con los que van al alrededor. Entonces, esa es la situación en el metro ahora mismo. Gracias, Paco. Algo de jabón, ¿no? Lo más recomendable para... A ver, esto es un riesgo añadido. O sea, la recomendación es higiene. La higiene hasta hace muy poquito tiempo solo suponía agua y jabón, y ahora se ha puesto de moda la solución alcohólica. Solución alcohólica que utilizamos y está disponible de forma accesible en los centros de salud no desde hace tanto tiempo. La Organización Mundial de la Salud ha publicado una receta para hacer solución alcohólica, pero no para que la hagamos en casa. O sea, es una receta para que los centros sanitarios que no tienen los recursos o que no pueden comprar o que dependen de compras y de ventas que pueden verse afectadas por el transporte puedan fabricar con los medios que ellos tienen la solución alcohólica necesaria para el propio centro sanitario, es decir, para los departamentos de farmacia. No es para que nos pongamos en casa a jugar a quimicefa y hagamos una solución alcohólica. ¿Qué está pasando? Que ese es el problema. Luego nos ocurre pues lo que ha pasado en Irán, que se dedican a beber alcohol y se intoxican porque han bebido alcohol. Entonces, hay que hacer las cosas con moderación. Se ha publicado una receta, pero no es para que la hagamos en casa. Es precisamente para que los centros sanitarios, que son los que tienen que tener disponible esa solución alcohólica para poder desinfectar, puedan fabricarla con los medios que tengan, sin que dependan de que una fábrica abra, cierre, pueda transportar, no pueda transportar, o no dependa de factores externos. Ayer el doctor Simón, se lo vengo contando a los oyentes desde primera hora, dio una explicación que yo creo que hasta ahora no teníamos muy presente, que es los datos que se comunican de manera oficial cada día, en realidad lo que nos están reflejando es la situación de 4 días atrás, sí. De 4 o de 6, dijo él. Y él además explicó, desde que uno se contagia hasta que manifiesta los síntomas, pueden pasar ya unos pocos días. Desde que esa persona que ya tiene los síntomas, pero que en realidad lleva contagiada desde hace 4 días, va al centro de salud o viene el servicio de salud pública a su casa y le diagnostican el coronavirus, pueden pasar un día más. Sí. Si hay que hacerlos hasta que recibes los análisis del laboratorio, puede pasar todavía más tiempo. Eso significa que aunque oficialmente a día de hoy estamos diciendo que hay 1.200 y pico contagiados en España, en realidad con los 4 días de desfase podríamos estar ahora mismo en los 8.000 contagiados. Yo creo que es importante, desde el punto de vista clínico, nosotros en España, en Europa, en el mundo, todos los años nos enfrentamos a epidemias. Lo que pasa es que son epidemias invisibles porque estamos acostumbrados a ellas, ¿no? Que son virus que aparecen, aumentan en número de manera progresiva y semejante a lo que está pasando ahora, se estabilizan y luego tienden a desaparecer. Para esas epidemias tenemos pruebas diagnósticas, para la gripe tenemos unas, para el virus respiratorio sincitial tenemos otras, y en este caso ocurre algo semejante. Hay un test, ¿no?, que se puede utilizar para... Se hace un primer test que se utiliza para ver qué paciente tiene el coronavirus. Ese test se tiene que hacer en un momento dado porque necesita de una carga de virus suficiente como para ser detectado. Si yo lo hago pronto, puede ser negativo y ser un falso negativo. Si yo lo hago demasiado rápido, no me va a servir y va a generar una sensación de falsa seguridad. Y además, este tipo de pruebas en medicina dependen también de la cantidad de gente que tenga la infección. Es el valor positivo preprueba que llamamos, que nos permite saber si nos podemos creer o no un positivo, ¿vale? Entonces, lo que se está haciendo con esto es, claro, se hace cuando aparecen síntomas y de ahí viene el retraso. La gente tiene que saber que los casos, porque es que esto es un patógeno, funciona como el resto y la tendencia va a ser esa. Van a ir aumentando en los próximos días. Yo ignoro el número porque lo ignoro. Y además, otra cosa que hay que dejar clara, esto no se calcula con un Excel, no se calcula metiendo números en una tabla, porque la humanidad se habría extinguido ya hace tiempo con la viruela, con la peste, si este tipo de cosas funcionara así. Va a llegar un momento de estabilización y lo que se intenta es, como dicen los epidemiólogos, o como ha dicho Alfonso, es aplanar la curva, conseguir que el crecimiento se enlentezca para que no ocurra algo que ya está ocurriendo. Yo quiero aprovechar este momento para mandar un abrazo a todos los profesionales de adultos que están abordando este tipo de pacientes en todos los hospitales de España y especialmente en la Comunidad de Madrid, porque están viviendo una situación muy compleja que a lo mejor no se visibiliza del todo, pero que tiene que ser conocida. O sea, hay mucha gente currando un montón estos días y abordando esta situación en el primer campo de batalla. Y no me gusta llamarlo campo de batalla, con la gente. Y esta gente está trabajando y no debemos poner en duda su trabajo y su dedicación y su manera de hacer o no hacer test, porque que nos guste decirlo o destacar los errores del sistema, pero hay gente detrás que cuando lo lee y lo está viviendo lo pasa mal. Es una cosa cuando, perdona Carlos, cuando el tengo el teléfono a la doctora Marta Arzuaga también. Por ejemplo. Que nos acompañó hace dos semanas y que me está pidiendo también turno de palabra para apuntar esto o apuntalar esto que estaba comentando Alberto. Marta, buenos días. Hola, buenos días. Sí, yo, bueno, por las alusiones justo que me ha tocado aquí desde la primera línea en un hospital de la Comunidad de Madrid, pues efectivamente, ¿no? Ha cambiado totalmente el panorama de no de los pacientes que atendemos, que siguen siendo pues, pacientes mayores, ancianos, con patología, pero sí la forma, desde luego, en que los tratamos, ¿no? Con toda esta, bueno, pues parafernalia de ponerse pues el traje, la bata, limitar un poco las entradas para evitar también el contagio del personal. El tener más personal pues contratado, disponible, porque las entradas pues cansan mucho y esto está suponiendo pues un cambio un poco en nuestras vidas, y es verdad que ahora yo creo que estamos empezando un poco a habituarnos a este nuevo panorama, que seguramente pasado mañana otra vez estemos desbordados porque pues vamos ascendiendo los casos poquito a poco, ¿no? Desde los hospitales pues se trabaja lo mejor que se puede con todas las indicaciones que da desde prevención de riesgos laborales de cada hospital, que es los que se siguen por parte del Ministerio, claro, y bueno, que es verdad que hay una visión como muy negra fuera, pero es verdad que nosotros tenemos pacientes pues muy mayores y muy adultos, y lo cierto es que, bueno, aquí están, me refiero, que no es que estén todos malísimos, intubados, con mucho flujo de oxígeno, pues no, efectivamente tenemos pacientes, algunos que están intubados y malos, pero tenemos una gran mayoría pues que están con sus gafitas nasales, tranquilos, ¿no?, con un bajo flujo de oxígeno y están tolerando bien la enfermedad, pues como cuando tienen una gripe que no se considera grave. Entonces, de aquí un poco transmitir esa ese conocimiento que decías tú antes, ¿no?, de la enfermedad es la misma, en pacientes jóvenes parece que va bien, todos los que hemos visto jóvenes la verdad que han ido espectacularmente bien, con muy poca clínica incluso, y gente mayor pues con calma, pero que tampoco significa gente mayor que se infecte va a fallecer, que también quiero transmitirlo, que hay mucha preocupación, ¿no? Sí que es verdad que creo lo que dicen, que hay que mantener a los abuelos un poco alejados de la vida social, de esos juegos de cartas, de esas actividades que hay en los centros de día de adultos, de gimnasia, de mantenimiento y todas estas actividades, señora, porque sí que es verdad que creo que son potencialmente pacientes a ponerse graves y sufrir muchas complicaciones. Y esos pacientes que tienen ese periodo de incubación y que siguen a centros de día y siguen infectando a personas con las mismas características, pues sí que puede desembocar, ¿no?, en el problema del colapso a nivel sanitario que estamos casi viendo cómo se acerca y rozando, ¿no? Contó ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, además de anunciar o confirmar el cierre de los colegios a partir de mañana, que en los hospitales es probable que usted, si tiene que acudir al hospital, se encuentre con que se aplaza o se pospone una intervención quirúrgica o una consulta que no se considera prioritaria, que todo eso va a empezar a suceder desde hoy mismo también en los hospitales, y está bien que los usuarios de la sanidad pública madrileña lo conozcan. Está en este momento Alejandro Domínguez, nuestro compañero de Onda Cero en Alcalá, en el hospital de Alcalá de Henares, que es uno de los principales de la Comunidad de Madrid, para contarnos también cómo se recibe esta noticia y esta situación entre los profesionales y entre los usuarios de un hospital como este. Alejandro, buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos a las puertas del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. El aparcamiento está completo, con lo cual la actividad es plena en este centro sanitario, algo inusual, porque las operaciones quirúrgicas programadas han sido suspendidas, salvo las oncológicas, y aquí son cerca de medio centenar los pacientes ingresados con coronavirus. El módulo C, en la sexta planta, que es el empleado cada año como refuerzo asistencial ante la gripe, ha vuelto a abrir, y en este caso lo ha hecho para dar cobertura al aluvión de ingresos por coronavirus. El desarrollo también de otro módulo, en la quinta planta, el C, va a permitir atender a más pacientes. Es como está haciendo frente este centro sanitario a la llegada de esos pacientes en los últimos días, que insistimos son ya aproximadamente medio centenar. En principio decíamos que los pacientes ingresados son esos, las operaciones programadas han sido suspendidas, pero no de momento las consultas. Con nosotros tenemos precisamente uno de los vecinos que ha asistido al hospital y que está aguardando su cita en solo unos minutos. Manuel, hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues lo primero es saber cómo están afrontando también los vecinos de esta comarca. Usted es vecino de Meco, muy cerca de Alcalá, sí. Le corresponde este hospital. Su cita se ha mantenido, ¿no le han comunicado la suspensión? Sí, no, de momento. No, de momento tenía dos citas, eso, he hecho una y ahora voy a hacer otra. Porque de momento no me han hablado nada. No es que veamos aquí en la puerta muchos vecinos, pacientes que acudan con mascarilla, parece que todo está tranquilo. Sí, normalmente yo he visto ahí unos cuantos, pero vamos, pero poco, no se ve mucho, ¿no? ¿Inquietud por parte de usted al acudir, al acceder al centro sanitario? Ah, yo ninguna, yo vengo tranquilo. Si me tiene que dar, me tiene que dar aquí o a donde sea, igual, ¿sabes? Como debe ser, con tranquilidad. Buenos días y gracias por atendernos. Gracias a usted. Gracias y buenos días. Bueno, usted está esperando, ¿le han dado ya cita para la consulta o todavía no? No, la tengo, ya la tengo. Ah, ya la ha hecho. No, he hecho una, pero ahora voy a hacer otra. Tengo la siguiente. Y nadie le ha dicho que se vaya a retrasar, al menos en el día de hoy no le han comunicado que vaya a sufrir ningún retraso. No, de momento vale. No, de momento ya te digo, he hecho una y ahora tengo que hacerme otra que me están esperando ya, me falta 10 minutos y para ir a hacerla. Bueno, pues no llegué tarde por mi culpa. Le agradezco mucho que nos haya atendido, amigo. Vale, gracias a ustedes. Gracias. Y también a Alejandro Domínguez, que está ahí pendiente de la actividad en el hospital de Alcalá de Henares. Bueno, entonces, tomo nota de que los profesionales que estáis en los centros de salud, en los hospitales, estáis percibiendo de una manera muy clara que aumentan los contagios, que acude más gente, que se producen más casos. O sea, lo que vemos ahora, o sea, ahora mismo la sociedad, nosotros sufrimos un sesgo cognitivo, ¿vale? Si nosotros los que trabajamos en los hospitales, por ejemplo, yo que trabajo en una UBI, contáramos todos los días los casos graves que vemos o las enfermedades frecuentes que se comportan de manera inesperada en gente sana, eso generaría un estado de ansiedad y de alerta en la población brutal. O sea, yo tengo hijos, tengo amigos de mis hijos y veo cosas en una UBI pediátrica. Entonces, claro, mi mujer también es pediatra y tenemos que tener cuidado con lo que hablamos porque podemos generar alerta en la gente. Y ahora, ¿qué ocurre? Que el sesgo es el coronavirus, ¿vale? Llevamos un tiempo en el cual se ha hablado mucho del coronavirus, se ha hablado de los positivos, se han narrado los fallecimientos uno por uno, se dice quién es, dónde vive, qué ha hecho, aparecen datos personales de la gente y eso genera un estado de preocupación y alerta muy grande. Pero tenemos que saber que tenemos, por ejemplo, hay un... Corea del Sur ha sido un lugar estupendo como laboratorio para ver esto, ¿no? En Corea del Sur... Ya están, ayer decía el primer ministro, o el de Sanidad, que ya empezaban a bajar la curva, ¿vale? Ellos han hecho casi 200.000 test, claro, eso es la 15.000 clave. Al día, muchísima gente, claro, han metido ahí muchísima gente. Han visto que había solamente 7.500 aproximadamente casos positivos, que eso te habla de que muy pocos de los que haces el test salen positivos, y a su vez han visto que la mortalidad es baja. Y han podido capturar una incidencia en el pico de 14 casos por 100.000, que no son muchos, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que tú has trasladado el foco al coronavirus y eso genera ansiedad en la gente y en la población. Y es lo que ocurre ahora, que eso el foco está ahí y eso está provocando, por ejemplo, a lo mejor no tanto la saturación de las urgencias que también, pero lo que va a comentar Alfonso, las llamadas telefónicas. Pero los datos de Corea son reales, son los más fiables porque se han puesto a hacer pruebas a todo el que creían que fuese conveniente, y ese es uno de los hándicaps y es una de las cosas de las que se ha estado hablando. O sea, no sabemos realmente el número total de casos que tenemos porque sabemos el número real de casos que tenemos de los que hacemos pruebas. Entonces, el problema que tiene este cuadro infeccioso es que, a diferencia de una varicela, a diferencia de un sarampión, a diferencia de otras enfermedades, tiene unos síntomas que son completamente compatibles con los de un catarro y con los de una gripe. Y además ha llegado en una época en la que teníamos gripe y en la que tenemos catarros. Si el coronavirus hubiese llegado en el mes de agosto, pues todo el que hubiese estado con fiebre elevada cuando no hay cuadros catarrales, pues probablemente habríamos catalogado como coronavirus, incluso sin necesidad de una confirmación con una prueba. El problema es que a día de hoy es un factor de confusión la gripe, entonces no sabemos cuántos de los que hay, la gripe está coleando, ya hay menos casos de gripe, gracias a Dios. Pero llega un momento en que no sabes si lo que estás viendo es una gripe, si lo que estás viendo es un catarro, si lo que estás viendo es un coronavirus. Hay los recursos que hay los medios que hay los sanitarios que hay y se pueden hacer las pruebas que se pueden hacer. Entonces, se utiliza una serie de criterios que se llaman criterios epidemiológicos, es decir, si esta persona tiene estos síntomas que podrían ser de la gripe o podrían ser de un catarro, pero además ha estado en contacto con, esta es una persona susceptible de ser un coronavirus y por tanto se le puede hacer la prueba. Si no cumple esos criterios, no quiere decir que no tenga un coronavirus, sino que directamente no se le ha hecho la prueba. Criterios epidemiológicos que se nos han ido actualizando constantemente y que probablemente hoy se vuelvan a cambiar, porque probablemente desde ayer que se comunicó que existe la transmisión comunitaria, probablemente no tengamos que pensar en los que vienen de Italia, sino en las personas que vienen de Madrid o que tienen contacto con Madrid. Eso pasó en China también, hay un pico, claro. Sí, mirando las curvas de repente hubo un pico brutal de casos positivos. Es porque cambian los criterios, pero cambian como cambian con cualquier otra patógeno. Según se van conociendo. O sea, con la gripe nos pasa igual. Empiezas a ver pacientes con gripe, que crees que tienen gripe, no le haces el test porque todavía no sabes que no te va a ser rentable hacerlo, pero cuando ya tienes una transmisión comunitaria o tienes un contexto que te vaya a ofrecer un resultado adecuado en relación a hacer el test o no, comienzas a hacerlo. Eso ocurre y va a ocurrir también en España, y va a ocurrir, o ha ocurrido, o está ocurriendo en Italia, y está ocurriendo en Francia, y está ocurriendo en Alemania. Antes, mi pregunta era, perdona, si el... Cuidado con la pregunta, ¿eh? No, si precisamente los sanitarios formáis parte de la población sensible, sí, y por tanto estáis obligados a los mismos protocolos de protección y de aislamiento, ¿no? Sí. ¿Qué puede ocurrir si vuestra profesión se diezma o no puede estar en condiciones de atender una emergencia? Esa es una muy buena pregunta. Se sabe ya que en China el 30% de los contagios que ocurrían en los hospitales, o sea, el principal foco de infección o de contagio ha sido el sanitario, ¿vale? Allí, el 14% de los contagios ocurrían personas no sanitarias y el 30% en los sanitarios. Y eso obliga a aislar, o sea, la cuarentena, 14 días, vete a tu casa, no puedes trabajar. Y eso supone que gente formada en algo deja de estar trabajando en el sitio en el cual es el más idóneo para hacerlo. Claro, si eso ocurre, vas a estar quitando gente capacitada para hacer un determinado trabajo. Si eso ocurre en contextos como el paciente crítico, es grave en el sentido de que necesitas gente muy formada en el manejo del paciente. No es lo mismo saber manejar máquinas como un respirador o intubar a un paciente, y necesitas que esa gente esté formada. ¿Qué es lo que está haciendo? No sé si leísteis ayer la Sociedad Española de Medicina Intensiva. Ayer hizo una nota de prensa en la cual explica cómo se está preparando para abordar esta situación. Desglosa el número de camas, el número de profesionales, se están trabajando en la redacción de documentos, protocolos normalizados de trabajo para intentar pensar en eso que dice Rubén. ¿Cómo abordar una situación en la que nos podemos encontrar con gente que no puede trabajar, pero en cambio necesita hacerlo? Una de las cosas que se plantea el Ministerio con esto, que es algo que a nosotros nos ha indignado un poco, es, por un lado, ha sido el decirnos que en el caso de que tengamos una infección, un contagio por coronavirus, si no demostramos que sea en el hospital, es por enfermedad común y ya está. Y luego otra es decir, insinuar que incluso, aun siendo contactos, podríamos ir a trabajar con mascarilla y tal. Sí, sí. Es así. Los recursos son limitados, claro, y hay que aprovecharlos en la mejor condiciones. Hay países donde se reclutaba a los médicos jubilados, pero por si tenemos que son población el Reino Unido se planteaban hacerlo. Sí, regiones de Italia. Reservistas, ¿no? Sí, exactamente. Y hablando de Italia, riesgo, vamos a Italia para que nos cuente Darío Menor, nuestro corresponsal, que desde anoche las restricciones al desplazamiento de los habitantes del norte del país se ha extendido a todo el territorio italiano y que, por tanto, todos los italianos, incluido el corresponsal de Onda Cero que reside en Italia, desde hoy tienen la instrucción de no abandonar sus domicilios, siempre decimos, en la medida de lo posible. Darío Menor, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carlos. En la medida de lo posible, cada uno lo interpretará pues un poco como pueda, ¿no? Pues uno tiene que ir a su puesto de trabajo, salvo que le hayan dado el día libre, pues tendrá que acudir. Bueno, lo cierto es que hay poco margen de interpretación. El primer ministro ha dejado claro que son tres las situaciones en las que se puede salir de casa. De salud y tercero, digamos, por situación de emergencia. En esta situación de emergencia se entiende que también es ir al supermercado a comprar pues los alimentos que necesitamos. Precisamente pocas horas después de que el primer ministro hiciera este anuncio aquí en Roma y en otras ciudades del país, donde hasta ahora no teníamos estas medidas tan restrictivas, ha habido un asalto a los 24 horas con gente pues que compraba víveres de primera necesidad, pues eso, de patatas, leche, azúcar, harina. De hecho, las autoridades han realizado un llamamiento diciendo pues que los transportistas van a poder seguir moviéndose libremente para garantizar que los supermercados no tienen escasez de alimentos, porque a pesar de que pues se tratan de mandar mensajes de tranquilidad, el miedo es libre. Recordemos que el primer ministro Giuseppe Conte pues habla absolutamente de que estamos en una emergencia nacional. Anoche, cuando presentaba a todo el país estas nuevas restricciones que están vigentes en todo el territorio nacional, decía pues eso, que Italia ya no va a tener una zona roja, ni una zona 1, ni una zona 2, sino que va a ser toda Italia zona protegida y que en todo este territorio pues hay que evitar al máximo los desplazamientos, ya que sobre todo pues hay que tener una conciencia importante ciudadana, porque si todos los italianos estas medidas que afectan a 60 millones de personas no ponen de su parte, pues parece que va a ser difícil al menos ralentizar el número de contagios que se están produciendo. Aplanar la curva, que decía antes, claro, Alfonso, que es de lo que se trata. Gracias, Darío, que tengas buen día en la medida de lo posible, cuídate. Claro. Muchas gracias, un abrazo. Y 22 las 9, me dejáis que en un minuto hagamos una pausa cortita y enseguida continuamos hablando del coronavirus, del impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos de nuestro país y también de los inversores que se juegan su dinero y su patrimonio en la bolsa, y que aquí está José Ramón Iturriaga para hacer una clase magistral, ¿no? Sobre qué debemos tener presente y sobre todo cuánto debemos preocuparnos y cuánto no, o si es que hay que preocuparse mucho, poco o regular. Ahora me lo cuentas, en un minuto continuamos. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Asunto coronavirus. Pues nosotros somos uno de los afectados por la cancelación de la docencia en la Comunidad de Madrid. Yo afortunadamente soy profesora de una universidad privada en la Comunidad de Madrid que ya ha cancelado hoy sus clases, así que me quedo en casa. Y como me quedo, pues también se quedan los niños. Ya te digo que la Play y la tele ni de broma, porque se ponen como motos, así que habrá que hacer un calendario y aprovechar para limpiar armarios, clasificar juguetes y todas esas cosas. Mi marido sí que tiene que ir al trabajo, pero hoy se va preparado con el portátil para ver si se puede instalar los programas y teletrabajar a partir de mañana. Y ya está, todo sea por la salud pública y por el bien de todos. Hola, muy buenas. Mi nombre es Daniel. Y os cuento mi caso. Mi mujer y yo trabajamos en Madrid, no tenemos con quién dejar a los dos niños y nos estamos planteando llevarlos a un pueblo cerca de Extremadura, donde viven mis suegros y sí que podrían cuidar de ellos. Mi pregunta es, si hacemos mucho esto, que supongo que habrá muchas más personas como yo con esta situación, ¿no estaríamos expandiendo el virus? Muchas gracias. Bueno, Enseguida los médicos retoman la palabra, pero me dejáis que le dedique un minuto a las... ¿Cómo está el IBEX ahora mismo, Ignacio? Pues mira, subiendo ahora mismo un 1,25%. Hay rebote. Poco, ¿eh? Poco, que ayer cayó un 8. Claro, hay rebote, pero vamos, un rebote moderado en todas las bolsas europeas y en todas las bolsas asiáticas. El rebote del gato muerto, y, se llama. Sí, se llama así. Ya, pero claro, hay que medir el hasta cuánto llega el rebote, porque el Nikkei, por ejemplo, veo que ha cerrado con un positivo de 0,8%, pero es que ayer cayó casi un 5, ¿no? Exacto, y aquí bajamos casi un 8 y ahora mismo estamos subiendo pues 1,27 ahora mismo, pero bueno, digamos que hay tregua por ahora. Tregua. Bueno, José Ramón Iturriaga. ¿Qué tal, Carlos Alsina? ¿Tú cómo lo ves? Tú eres la persona más optimista que yo conozco en el mundo de la inversión. Bueno, yo creo que tú y yo hemos estado aquí en estos micrófonos comentando los últimos 15 años muchas cosas, ¿no? Hemos comentado pues la crisis del euro, hemos comentado la mayor crisis financiera de la historia, hemos comentado pues casi minuto a minuto la mayor recesión que ha vivido España. Entonces, bueno, pues esto ya sabemos que desde luego nunca hay que banalizar con los temas y menos en temas sanitarios, que desde luego mi criterio es ninguno en los temas sanitarios, y aquí me pongo en manos, por supuesto, de los expertos, pero yo te puedo decir que el mercado en este caso no ha banalizado para nada. El mercado, la reacción ha sido bastante alarmante y en mi opinión bastante sorprendente, o sea, porque como contaban ahora los doctores, ¿no? Lo que conocemos del virus es mucho, o sea, conocemos muchas cosas, conocemos sobre todo que se puede contener, o sea, porque me ha encantado el ejemplo que han puesto de Corea, y bueno, pues Corea lo tienen ya prácticamente contenido. Entonces, bueno, yo creo que aunque me sorprenda, el mercado es así, el mercado, las reacciones del mercado son siempre histéricas y muchas veces las relaciones de causalidad pues no son evidentes, porque aquí, bueno, detrás de estos movimientos tan fuertes con repuntes de volatilidad que no habíamos visto en 10 años, pues hay cosas que se nos escapan, que tienen que ver con posicionamientos, con gestión pasiva, con robots que gestionan cosas, que bueno, que luego eso se termina corrigiendo. Pero si somos capaces de sacar la cabeza de la centrifugadora, que es mi trabajo, o sea, sacar la cabeza de la centrifugadora del día a día, que entiendo que es muy difícil. O sea, entiendo que es muy difícil cuando, como decía Alfonso, estamos narrando una epidemia caso por caso. O sea, que es muy complicado sacar la cabeza de la centrifugadora cuando estamos caso por caso narrando una epidemia, que lógicamente vamos a ir a muchos más casos. Pero lo que tenemos que ver aquí es qué efecto va a tener esto en la economía, que es lo que al final termina reflejando los mercados. Los mercados son así de prosaicos. Los mercados, al final, lo que quieren ver es cuánto va a crecer el PIB del mundo el año que viene, o este el año en curso y el que viene, y cómo afecta eso a la valoración de los distintos activos. Bueno, pues yo creo que en la medida que sabemos que esto es temporal, o sea, seguro que es temporal, o sea, no sabemos cuánto va a durar, pero por definición se va a acabar, o sea, porque la alternativa pues, es mejor no verla, pero vamos, que se va a acabar, y eso lo sabemos todos porque ya lo hemos visto, o sea, los que van por delante ya están conteniendo la expansión de la epidemia, ¿no? Entonces, en tanto que se va a acabar, pues lo que hay que hacer es tratar de analizar cuáles son los impactos en la economía. Bueno, pues en la economía tenemos por un lado el shock de oferta que se produce porque la fábrica del mundo, que es China, ha estado parado un mes, y eso supone pues un shock de oferta que lógicamente se está trasladando ya de hecho al resto de economías desarrolladas, porque se interrumpe la cadena de valor. O sea, si lógicamente no tienes componentes para fabricar coches, no es que no tengas demanda para venderlos, es que no hay componentes para terminar de ensamblarlos, pues tienes que parar la fábrica porque no tienes componentes. Bueno, pero lo que estamos viendo ahora es que China, después de un mes parado, ya está empezando a reactivarse. O sea, hoy acabo de ver la noticia que Apple abre 40 de sus 42 tiendas en China. Eso es una anécdota, pero el consumo, por ejemplo, de carbón ha subido 10 puntos en la última semana. Los atascos, que es otro buen indicador de lo que está pasando en China, también se está reactivando. El presidente chino ha ido hoy. Bueno, pues hay distintos indicadores que nos apuntan a que eso se está recuperando. Y luego la otra parte que tenemos que valorar es el impacto que van a tener en las economías ahora afectadas por el crecimiento del virus las medidas que se adoptan. Por eso es tan difícil, y lo comentabas tú antes a las 8, la adopción de medidas, porque lógicamente no son inocuas. O sea, que si nos meten a los todos 15 días en casa, sabemos que en 15 días está controlado esto. Eso está claro. A eso han llegado ahora los italianos, después de intentarlo de otra forma. Bueno, ahora ya no está tan claro. Pues si nos hubieran metido en casa 15 días hace 2 semanas, igual ya estaba más claro. pasando. Bueno, pero si nos meten 15 días en cualquier caso, y esto seguro que los doctores lo saben mejor que yo, bueno, después de 15 días detectan los que tienen síntomas y a estos se les aísla y ya está controlado. Y es lo que ha pasado en China, es lo que ha pasado en Corea y es lo que, bueno, pretenden hacer en Italia. Entonces, bueno, pues yo no entro en valorar si las medidas que se han adoptado en España por parte del Ministerio de Sanidad han sido o no las más adecuadas. Lo que sí estoy seguro es que en un plazo más o menos razonable se va a controlar el virus y el efecto que va a tener en la economía pues va a ser temporal. ¿Cuánto? No lo sé. No lo sé, porque hay también decisiones. ¿Cuánto y cómo de hondo, quiero decir? Claro, ¿cuánto es cómo de hondo? O sea, ¿cómo de hondo quiere decir? Que bueno, pues sí, se cancelan, por ejemplo, un país como España, ¿qué le va a afectar? Pues le va a afectar pues la fabricación de coches. Es un país donde la fabricación de coches pesa mucho en su economía. Un 20% de las exportaciones, pues somos el segundo fabricante de coches. Bueno, si se interrumpe la fabricación de coches porque no tienen componentes, pues eso tendrá un impacto. Si además se interrumpe porque se cierran esas fábricas, que no parece que estén ahí, porque el virus no ha sido como en China, que justo ha sido en el Detroit de China, donde ha sido la expansión del virus y por eso se han parado las fábricas de coches. Aquí está siendo en Madrid, que lógicamente tiene otras consecuencias, más en el turismo. Bueno, pues en el turismo, pues probablemente la Semana Santa se va a ver bastante afectada, pero yo no tengo duda que Benidorm va a estar hasta la bandera en el mes de julio, junio, agosto, no es sitio para colocar la sombrilla. Como tampoco tengo duda que la Plaza de San Marcos, esas fotos que estamos viendo ahora de la Plaza de San Marcos de Venecia, que yo la conozco abarrotada, pues se va a volver a llenar. O sea, no tengo ninguna duda que se va a volver a llenar. Esto es temporal. Y luego, bueno, tenemos que ver cuán hondo es el impacto, pero también hay que ver, por otro lado, que los gobiernos, lógicamente, los gobiernos y los bancos centrales no se van a estar quietos. Entonces, eso va a tener un contraefecto. Entonces, bueno, es muy difícil anticiparlo todo. Aquí lo que hay que hacer es pues no correr con la manada. O sea, correr con la manada en bolsa es absolutamente de locos y es la forma de perder dinero. Entonces, aquí lo que hay que hacer es sacar la cabeza de la centrifugadora, entender que esto es temporal. Desde luego no es comparable a crisis como las del 2008, que era una crisis financiera. El mundo se paró y tú acuérdate de tantas tardes que nos pasamos aquí, porque entonces estabas en la brújula por la tarde comentando que se había parado el mundo, que el sistema financiero estaba quebrado mundial. Luego, ¿qué pasó en el 2011-2012? Pues aquí la pregunta era si al día siguiente los cajeros iban a dar euros. O sea, que no era tampoco una pregunta baladí. Eso lo hemos discutido en esta mesa, si los cajeros iban a seguir o no dando euros. Bueno, pues no estamos en esa situación. Los cajeros van a seguir dando euros, el sistema financiero funciona sin ningún tipo de problema y ahora pues va a ser un shock que va a ser fuerte, pero va a ser temporal. Entonces, bueno, los mercados se han pasado de frenada sin lugar a dudas. O sea, sin lugar a dudas los mercados se han pasado de frenada y yo creo que detrás de ese comportamiento hay explicaciones técnicas. Y ahora lo que veremos es lo que tardan en recuperar las valoraciones de la bolsa española en concreto. Son absurdas. O sea, tú tienes el 80% de los valores que te pagan rentabilidades por dividendos superiores al 8%, eso, superiores al 7%, eso es de locos. O sea, que una compañía como Telefónica te pague todos los años en dividendo el 10% de su, casi el 10% de su capitalización bursátil, es una locura. Que haya compañías que en 3-4 años te paguen su capitalización bursátil en dividendos es de locos. Entonces, bueno, estas reacciones a los que llevamos viendo esto desde hace tiempo, pues, hombre, nos molestan, pero no nos sorprenden. Yo hago todo lo posible por animarme, escuchándote, bien lo sabes, precisamente porque desde hace tantos años pues te sigo con gran devoción. Me tranquiliza poco que me digas que no es como lo del año 2008. Es que si me dices que se parece a lo del 2008, cojo la puerta ahora mismo y abandono. Esa es la discusión que se parece poco a lo de 2008, pero veníamos desde antes del coronavirus contando que la ralentización del crecimiento económico en España era un hecho, que la rebaja de previsiones económicas de la economía española y del conjunto de la zona euro para el próximo, para este año y para el que viene era un hecho. Todo esto es anterior al coronavirus. La última estimación que hizo la ministra, la vicepresidenta Calviño, fue del 1,6, pero es que incluso el Fondo Monetario Internacional habló de rebajas económicas. Si veníamos rebajando expectativas de crecimiento de la economía española, diciendo ojo que Italia igual se mete en una recesión antes de lo del coronavirus, entiendo que todo esto que está pasando ahora no va a ayudar a que eso cambie, sino a peor. Si tú quieres decir que va a haber un titular que va a ser Italia entre recesión, sin duda. Vamos a ver. Puedes darlo ya, pero porque eso es un titular muy fácil de cumplir. Son dos trimestres consecutivos de crecimiento. ¿Y un titular que diga la estimación de crecimiento de la economía española para el año 2021 es del 0,8%? Yo creo que no. Yo creo que no, porque lo que estábamos viendo, lo que pasa, claro, las estimaciones que se estaban haciendo era como consecuencia del parón que sufrió la economía la última parte del año. Entonces, bueno, ya sabes cómo somos los analistas, y aquí me incluyo yo en ese saco, que solemos coger la foto fija y tirar del ratón hacia la derecha. Entonces, bueno, no metemos muchas cosas en el... Pues nos equivocamos constantemente, no hacemos más que equivocarnos. O sea, yo creo que los mercados han predicho, pues, 8 de las últimas... 5 de las últimas... O 10 de las últimas 5 recesiones, al revés. Me estaba equivocando en la expresión. De las dos. De todas maneras, hay cuestiones que ha apuntado Iturriaga, que tienen también ahí incógnitas, que están encima de la mesa, que van a llegar en las próximas horas, ¿no? No ya digo días, sino horas. Por ejemplo, reuniones extraordinarias del Consejo Europeo con medidas de coordinación de planes de choque. Ahora mismo, por ejemplo, el ministro de Industria de Italia, Stefano Panelli, acaba de anunciar 10.000 millones de euros de inyección en el sistema económico. Trump anuncia, se reúne ahora con los líderes republicanos y demócratas esta mañana y va a anunciar pues medidas para retrasar el pago de las retenciones de la renta y de las cotizaciones sociales. Esto, al fin y al cabo, es liquidez para las empresas y para los trabajadores. Es decir, es dinero que no va al Estado, sino que se queda en el bolsillo, y ya veremos después, a la hora de hacer las cuentas de los impuestos, eso queda para el año que viene. Es decir, liquidez. También Francia, Bruno Le Maire anuncia rebajas fiscales. Alemania, ya lo contábamos ayer lo de Alemania, el plan de 12.000 millones de euros para pagar parte de los salarios de aquellas empresas que se sientan afectadas y tal. Datos interesantes que para mí me parecen importantes desde el punto de vista político de actuaciones. Esto empezó en China, en Wuhan, en la provincia de Hubei. Hoy, por primera vez, va el presidente chino a visitar esa provincia. Me parece interesante que si va es porque quiere demostrar que aquello se está controlando, ¿no? Si no, te puedo asegurar que el presidente chino no iba por allí, vamos, ni la sombra del presidente chino. Pues en la bolsa puedes tener o buenas noticias o buenos precios. Ahora lo que tenemos son malas noticias y buenos precios, pero esas malas noticias, yo creo que en el caso de los mercados, y no entro aquí en los criterios científicos y cómo de grave o poco grave deja de ser, los mercados se han pasado de frenada, o sea, porque en lo que afecta a los mercados, el impacto es mucho menor de lo que están poniendo en precio ahora mismo. Hay un dato interesante, con diferencia a la crisis del 2008 y del 2011, que son las primas de riesgo. Por ejemplo, estoy viendo ahora mismo cómo está funcionando. La italiana está en 221, 110 la española, y eso teniendo en cuenta que el bono alemán se ha convertido en uno de los puntos de refugio, ¿no? Y por lo tanto, al bajar el precio del bono alemán, tendría que ser la prima de riesgo más grande. Pero bueno, está alrededor de los 100 puntos, que tampoco sí, es... Sí, pero hoy España se financia como nunca se ha financiado. Se por eso, por como eso. Nunca. O sea, que no. Yo iba a hablar del bono alemán y de la prima de riesgo y ya pues me inquieto otra vez. ¿Cuánto tiempo hace que en la tertulia no sale el bono alemán y la prima de riesgo? Porque no me traes. No hay razón para que te preocupes. La prima de riesgo es un costo constructo social, con lo cual no hay nada que hacer. Yo creo que el hecho de una de las cosas que más me ha gustado que has contado, aparte que esto es algo temporal, que es lo que estábamos hablando desde el principio, hay que intentar que esto sea temporal, que sea lo menos grave y se alargue lo menos posible, pero de forma encadenada. Una de las cosas que se comentaba hace semanas es que hay un desabastecimiento de mascarillas, sea justificado o no tenerlas, pero es que el problema de desabastecimiento también estaba afectando a la seguridad social. Y el problema es que todos queremos lo mismo y esto ocurre a nivel mundial. O sea, el problema de desabastecimiento es que todos los países quieren mascarillas, todos los países quieren solución alcohólica, y el problema es que el fabricante de muchos de los componentes de esas mascarillas tiene las fábricas paradas. O sea, el hecho de que las fábricas en China se vuelvan a mover significa que se vuelven a producir materiales, que se vuelven a producir otras cosas, y desde el punto de vista sanitario significa, entre otras cosas, que con el tiempo suficiente pues volverá a haber de todo, pues en los supermercados, pero desde el punto de vista sanitario volverá a haber también mascarillas para los que sí realmente las necesitan. Entonces, el objetivo es que no lleguen todos a la vez, que no tengamos todos los casos a la vez, para que esta reactivación de la industria en China vuelva a producir componentes que puedan llegar a España, que se puedan fabricar mascarillas, que podamos tener EPIs, que podamos tener los trajes o que podamos tener todo lo que necesitamos. Pero claro, si todo lo necesitamos para dentro de dos días, no da tiempo a que desde China se fabrique, desde China se mande a España. Entonces es necesario que la curva, que los contagios disminuyan y se espacien en el tiempo para poder actuar. O sea, una de las cosas que hacían hincapié los compañeros con los que estaba hablando del Suma es que la situación está desbordada. Entonces, una de las recomendaciones que se pide es no saturar el sistema. O sea, ahora mismo hay que volver a repetir la generosidad, la responsabilidad. Hay cosas que se pueden demorar y que es lo que tenemos que intentar. Aislarnos si creemos que tenemos síntomas, quedarnos en casa si creemos que podemos estar contagiados, tomarnos las cosas con paciencia. A lo mejor las manchas que tenemos en la piel desde hace 15 días podemos esperar otros 15 días para que sean valoradas donde sea necesario. Quizá esa cirugía de la hernia inguinal que tenemos desde hace 25 días puede, o desde hace 6 meses puede esperar 15 días más para ser atendida, para que esas camas, esos recursos, esa asistencia se pueda dejar para los pacientes que realmente lo necesitan. No saturar los servicios, no saturar el 112, no saturar el 061. Es importante que si tenemos coronavirus que seamos atendidos, que seamos aislados, pero es mucho más importante que un infarto pueda ser atendido correctamente, que una UVI pueda trasladar un infarto, pueda trasladar una apendicitis que no puede esperar y pueda trasladar una enfermedad que es realmente grave y que no puede esperar esos 15 días. Entonces, no te hemos conseguido animar, Carlos, y no te hemos conseguido animar ya entre los doctores y yo. No, yo de los doctores me fío mucho. Llevan ¿cómo? De los doctores. Sobre todo de un pediatra, ¿no? Porque tú eres el amalgamado. Los doctores llevan dos semanas anunciándome que esto que estamos contando ahora iba a pasar. Y que, por tanto, cuanto antes nos hiciéramos a la idea de que esto iba a empezar a suceder, mejor. Solo decir una cosa. O sea, desde el punto de vista de la asistencia, la gente tiene que entender que esto ocurre siempre, pero nada más que se van a encontrar con que no siempre se hace lo que ellos quieren que se les haga, ni más pruebas, ni más, sino que vamos a hacer lo que necesiten que se haga. Y eso lo estamos haciendo ahora, lo haremos siempre, pero ahora tienen que entender que es más necesario comprenderlo. Entendemos el miedo, entendemos la incertidumbre, entendemos las dudas y entendemos todo lo que les puede hacer coger el teléfono o acudir a un servicio de urgencias para consultar lo que les ocurre. Pero tienen que entender que allí van a recibir lo que necesitan. Si lo que necesitan es atención, se les va a intentar procurar adecuando los medios que tengamos para lograrlo. Si lo que tienen no necesitan en ese momento asistencia o no es una situación urgente o emergente, deben entender que a veces uno no obtiene lo que quiere porque es lo justo en ese momento. Los sanitarios tenemos un papel importante que es transmitir calma sin banalizar. Yo todo lo que he oído, yo de economía no tengo ni idea. Es como si yo estuviera dando un diagnóstico a un paciente y le hablo en términos médicos, pues al revés. Pero yo todo lo que he oído entiendo que es informar sin banalizar y informar no quiere decir que estés intentando quitar la alarma, sino la gente tiene que saber y tenemos que transmitirle de una manera que entiendan lo que está ocurriendo para que el mensaje les llegue y eso se traduzca en un mejor manejo de todo eso que les preocupa en su casa. Bueno, tengo ya cargo de conciencia porque los doctores tienen que... ¿Que vivir? Vivir y volver a sus ocupaciones y descansar y esas cosas para estar en perfecto estado de funcionamiento en sus respectivos puestos. Os agradezco mucho que hayáis venido tan tempranito a contarnos cosas y os agradezco mucho el trabajo que hacéis en el centro de salud, en el hospital y en el resto de vuestras actividades. Adiós Alberto, adiós Alfonso. Muchas gracias. Quédate 5 minutos. ¿Tienes prisa? No, yo ninguna. Son 5 minutos solo para... Algún día que me trae, yo aquí, quedo aquí encantado. 5 minutos, menos cuarto, las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Mira, hay sobremesa. No. Asunto coronavirus. Soy usuaria del Metro de Madrid y todos los días durante la última semana he podido comprobar cómo la gente hace caso omiso a las indicaciones de toser o bien en un pañuelo o bien en la flexura del codo. Todo el mundo en el que me he fijado que ha tosido o estornudado, repito, todo el mundo lo ha hecho o directamente en la mano, por supuesto después sin lavarse, o directamente sin ningún tipo de medida de protección. Creo que deberíamos de actuar no como a ver si me contagio, sino como a ver qué medidas tomo para no contagiar por si acaso ya estuviera enfermo. Bueno, rematando la tertulia de esta mañana, ya que antes hemos hablado de las previsiones de crecimiento de la economía española y de si el coronavirus acabará afectando para mal a esas previsiones, veo que la ministra María Jesús Montero ha dicho en la cadena SER, ha estado la ministra portavoz en la cadena SER, la vicepresidenta Calvo en Televisión Española, y no, la vicepresidenta Calviño en Televisión Española y la vicepresidenta Calvo en Radio Nacional de España. Esto es Radio Nacional, Televisión Española, la cadena SER, dos vicepresidentas y una portavoz del gobierno. Ha dicho la señora Montero que no hay en este momento que revisar la previsión de crecimiento. Las medidas económicas ayudarán a contener la epidemia y a paliar el impacto económico. El impacto de esta epidemia es transitorio y se va a desarrollar en forma de V. Ha dicho por afinar ya un poco más con la si te sirve... Pasa Müller, ¿no te parece sólido el pronóstico? Hombre, es que la V me parece lógico si descartamos el error humano. Yeah. O sea, siempre puede ser una doble V. Bueno, la vicepresidenta Calviño lo que ha dicho en la televisión pública es que España es distinta a Italia y que no es extrapolable y que nuestra aproximación... Pues esto a mí me recuerda a lo de España no es Grecia y me inquieto. Sí, sí, claro. Es que, se repiten ciertos... O sea, que uno tiene ahí. Ciertos tics, se repiten tics, ¿no? Y dice, nuestra aproximación es centrarnos en los sectores que pueden verse afectados. Bien, pues ahí está el turismo con más de 600.000 reservas de asientos de aerolíneas anulados que venían para España. Bueno, os hago una pregunta rapidita antes de terminar. Ayer dijo el presidente Sánchez, desde hace dos semanas estamos preparando un plan de choque que ya mañana veremos qué es lo que dice, que es hoy en el Consejo de Ministros. ¿Os lo creéis o no? ¿Os creéis que el gobierno lleva dos semanas preparando un plan de choque del que hasta ahora pues no teníamos Dicho tú esta mañana, me lo creo tanto como la ley el anteproyecto de ley de libertad sexual, o sea, que nadie vio en el Consejo de Ministros. Pero tampoco quisiera dar la impresión de que me pongo a criticar al gobierno, porque la verdad que la situación es críticas porque suspendes las clases, críticas porque no suspendes las clases. La situación es muy, muy rara. Además que son los gobiernos, porque sí, en esto recordamos que las competencias en materia de sanidad las tienen los gobiernos autonómicos. Quien decide la suspensión de los colegios en Madrid es el gobierno regional de Madrid, no el Ministerio Coordinado de Sanidad. Pero creo que lo que hay que ir sacando lecciones de cosas interesantes. Los médicos nos han dejado una esta mañana. Corea ha hecho muy bien las cosas. Corea, a diferencia de China, que actuó de manera radical y ha sido elogiada por la OMS, Corea se ha dedicado a aprender. Y lo primero que ha hecho es rastrear y poner el radar y examinar a todo el mundo para intentar conocer la extensión de la enfermedad y luego tratarla. Y en cambio, digo que no quiero criticar al gobierno porque creo que todos estamos aprendiendo de lo que está pasando. Te decía antes que la prima de riesgo es un constructo social, pero el miedo no lo es. El miedo es una cuestión atávica del ser humano y es una palanca poderosísima en manos de los inescrupulosos. Porque el miedo es el sonido de esa pisada en la oscuridad, en la espesura de un bosque, y desata cuestiones irracionales en el ser humano. A mí lo que me ha sorprendido enormemente es la pasividad. Me da la impresión de que hemos perdido el mes de febrero, pero sobre todo me ha sorprendido mucho la ausencia de Europa, de la capacidad coordinadora y de generar conocimiento y directrices de Europa. Es que no lo vio ni en las comunidades autónomas, Jone. Me refiero a que es nuestro propio esquema de transferencias sanitarias y educativas explica el desconcierto que hay respecto a la falta de armonía entre las propias comunidades autónomas en la aplicación de protocolos parecidos en situaciones idénticas. No digo allí donde no se hayan producido, pero la falta de armonía que tú ves en la Unión Europea la hemos visto también en la propia política autonómica. ¿Y tú, Rega, quieres decir alguna cosa para rematar tu intervención? Bueno, tema del miedo, yo creo que al final lo que nos enseña la historia es que las emociones, y el miedo en este caso, es el peor consejero financiero, y lo que no hay que hacer es dejarse llevar, sino sacar la cabeza de la centrifugadora y poner las cosas en perspectiva. Que tengas un día estupendo, José Ramón. Muchas gracias, y Carlos. Espero verte pronto. Cuando suba, ¿me vas a llamar o solo cuando caes? Hombre, si sube un 8%, te llamo. Mientras no llegue al 8%, no es necesario. Bueno, ya vamos hablando. Cuídate mucho. Un abrazo. Que tengas un buen día. Ignacio Rodríguez Burgos, también hasta el próximo día. Seguiremos informando. Y que tengas una buena jornada. Y ahora Marisol Parada. Buenos días, Marisol. Buenos días, Carlos. Ahora me va a contar que ha traído unos Callahan para John Mueller en concreto. Para salir a dar un paseíto, John. Por él, sí. Qué bien nos va a venir. Y el verdadero secreto de Callahan para ser tan cómodos es el innovador diseño de la suela patentada Adaptation, que reproduce los movimientos del pie al caminar, adaptándose así así a su aumento de anchura y proporcionando una máxima comodidad durante todo el día. En Callahan solo utilizamos materiales de máxima calidad y con la última tecnología para caminar, fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en Callahan.es. Callahan Adaptation, se adapta al pie y se adapta a ti. Adiós, John. Que tengas un buen día. Adiós, Carlos. Adiós, Rubén Amón. Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos. Hasta mañana. Llegamos a las 10 de la mañana, 9 de la mañana en las Islas Canarias. Contamos las noticias de esta hora. Y a la vuelta, si usted quiere, nos preguntamos qué sabemos de las matemáticas.